Alguna vez nuestros pasos se cruzaron, y si no nos encontramos fue por alguna razón. El corazón nos llevó por mil caminos hasta que nos descubrimos y esta historia comenzó. Siempre soñé con alguien que compartiera las alegrías, las penas y acogiera lo que doy. Llegaste a mí y se me encendió la vida, como Lázaro que vuelve del letargo y echa a andar. Y ahora sé que siempre al momento justo todos los milagros se obran. Y no es tarde cuando nos llega el amor. Y ahora sé que siempre al momento justo todos los milagros se obran. Y no es tarde cuando nos llega el amor. Cómo valoro cada gesto que tú tienes. Tus sonrisas cuando vienes contagiando buen humor. Y aunque yo siempre ponga todo de cabeza, ni un reproche ni una queja has tenido para mí. Por cada gota que ha llenado nuestro vaso, yo te estrecho entre mis brazos para no dejarte ir. Por el amor y por la fe que tenemos, sé que al fin, padres, seremos de un mundo con más calor. Y ahora sé que siempre al momento justo todos los milagros se obran y no es tarde cuando nos llega el amor. Porque ahora sé que siempre al momento justo todos los milagros se obran y no es tarde cuando nos llega el amor. Nuestro amor.